bienvenidos a nuestros lectores que ahora también nos acompañan como oyentes. Les agradezco la preferencia y les deseo un excelente fin de semana. Las unidades de la empresa Nosar cubrirán el recorrido desde Barrio La Curva hasta el centro de Durazno tres veces por día de lunes a viernes. En principio, durante uno o dos meses a prueba y si el pasaje así lo justifica, la línea será incorporada a los servicios regulares de la empresa. El reclamo había sido planteado en la Junta Departamental por varios ediles, entre ellos la nacionalista Inés Colina y el colorado Fernando Parodi. Si bien no se dijo en sala, Durazno Digital pudo saber que las frecuencias serán las siguientes. El coche saldrá desde la Rotonda Grande, ubicada en la entrada a la curva hacia el centro, a las 7, 14 y a las 18 horas. En tanto, el ómnibus unirá la ciudad con la curva a las 6 de la mañana, 13 y 17 horas. Podés ampliar esta información en la sección política. 24/7, podcast de noticias. Legisladores destacaron las dotes humanas del fallecido edil Óscar Amarillo. Este jueves, durante la sesión ordinaria del Legislativo de Durazno, los presentes rindieron homenaje con un minuto de silencio al edil suplente del Frente Amplio, Santos Óscar Amarillo, fallecido recientemente. Representantes del Frente Amplio y el Partido Nacional expresaron su pesar y destacaron las cualidades humanas y compromiso del representante de Centenario. Por el Frente Amplio, Laura Valdenegro recordó su alegría y dedicación al tiempo que resaltó su trabajo sindical y solidaridad. Ana Paula Gutiérrez enfatizó su sorpresa por la pérdida y su lucha constante por sus ideales. Los nacionalistas Mario Monzón y Santiago Icazuriaga subrayaron su bonomía y respeto en el ámbito político y enviaron sus condolencias a su familia y al MPP del Frente Amplio. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.